estás en majestad, glorioso Rey, poderoso. En majestad, glorioso Rey, quiero adorar, quiero adorarte, quiero adorar, quiero adorarte, solo a ti. En majestad, glorioso Rey.